en la playa, una tarde te encontré. Paseando en la playa, una tarde te encontré. Ya acércame a ti, tus ojos miré, y lo que en ellos vi, yo me enamoré. Y lo que en ellos vi, yo me enamoré. Linda provinciana, que solita estaba, mirando las olas que subían y bajaban. Linda provinciana, que solita estaba, mirando las olas que subían y bajaban. Paseando en la playa, una tarde te encontré. Ya acércame a ti, tus ojos miré, y lo que en ellos vi, yo me enamoré. Y lo que en ellos vi, yo me enamoré. Linda provinciana, que solita estaba, mirando las olas que subían y bajaban. Linda provinciana, que solita estaba, mirando las olas que subían y bajaban. Las olas que subían y bajaban.